tanto tiempo buscando, buscándote. Tanto tiempo buscando, buscándote. Jugando por la vida sin descubrirte pase. Jugando por la vida sin descubrirte pase. Tanto tiempo buscando sin saber bien qué. Tanto tiempo buscando sin saber bien qué. Que escondida en la noche yo te iba a ver. Que escondida en la noche yo te iba a ver. Tanto tiempo sin verte y encontrarte hoy aquí. Tanto tiempo sin verte y encontrarte hoy aquí. Descubrir tu mirada de ese color marfil. Descubrir tu mirada de ese color marfil. Me dijiste tu nombre Hidaí. Dijiste tu nombre Hidaí. El cruce de dos caminos y un destino sin fin. El cruce de dos caminos y un destino sin fin. Pasé. Escondida en la noche yo te iba a ver. Descubrir tu mirada de ese color marfil. El cruce de dos caminos y un destino sin fin. Jugando por la vida.